No sé qué tiene su cuerpo que se desoja. Que se desoja. No sé por qué se desdobla la forma de mi persona, tornándose en caracolas de amores por sus alcobas. Por sus alcobas, señora, por sus alcobas, bordeando camisones, van solas sus ilusiones, y enfundada en zapatillas de fino encaje su vida. Y descansando en sillones, va malgastando sus horas, va deshaciendo sus formas a sus 30 años, señora. Venga y tómeme del brazo, que la voy a alimentar, que la voy a deshebrar, señora, hora por hora. Venga y tómeme del brazo, que la voy a enamorar, que la voy a ilusionar de amores hora por hora. Sin descansar en sillones, le van a brotar las hojas. Permítame usted que anide mi juventud en su boca. No la dejaré empañarse, quitaré las telarañas de aquellos amores idos, esos amores perdidos. Venga y tómeme del brazo, que la voy a alimentar, que la voy a deshebrar, señora, hora por hora. Venga y tómeme del brazo, que la voy a enamorar, que la voy a ilusionar de amores hora por hora. Venga y tómeme del brazo, que se le va a deshojar, que se le va a derramar el amor por la cintura, señora, hora.